just a shotgun. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Hey little sister, what have you done? Hey little sister, who's the only one? I've been away for so long. I've been away for so long. I let you go for so long. It's a nice day to start again. Come on, it's a nice day for a white wedding. It's a nice day to start again. Ow! White Wedding, y haz tu vida financiera más fácil. Con un préstamo Casa Back Credomatic obtienes dinero para tus proyectos y recibes una letra y plazo más cómodo. Solicítalo en www.backcredomatic.com. Regreso con más luego del cambio. Recuerden, tenemos el 6483-0541. Los orígenes del rock en español, no me lo vas a creer, vienen desde finales de los años 50. Para bailar la banda, ahí viene la plaga, le gusta bailar. ¡Wow! Se han dado miles de deliciosas fusiones, líricas asombrosas, pasión latina que nos dejan con ganas de cantar todo el tiempo. Todos los viernes le dedicaré un espacio en el playlist de ¿Qué Mañana? A nuestro rock en español. Recuerda, viernes en ¿Qué Mañana? Conmigo, Leani Salazar. Antena 8, música para todas las generaciones. Hola. Carlos, ayúdame, porfa. ¿Qué pasó? Man, llevé el carro al taller para revisarlo y estas cosas, pues. Y el mecánico dice, este carro necesita Brembo. No sé qué es eso. Ah, tranquila. Esa es la mejor marca de discos de frenos y tacos para todo tipo de carros. Pero es que yo no sé qué es eso. Bueno, tu carro hay que cambiarle los frenos. Escríbeles al WhatsApp 6227-7480. Ahí ellos te atienden. Ah. Dale, gracias, honey. Para tu auto, lo mejor. Brembo, de venta en Betting Group, con precios tan bajos que son una locura. 203-2995. En la era digital, la comunicación es clave para el éxito de tu negocio. Es por ello que Metro Telecom te brinda un servicio de internet dedicado, simétrico y sin interrupciones. Somos 100% calidad y servicio. Somos 100% panameños. Encuéntranos en metrotelecom.com.pa y en nuestras redes sociales. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. sigue dándote la vuelta por Fantastic Casino y gana hasta 34 en bonos solo por venir. No lo pienses más. Ven, haz un punto y comienza a ganar en Fantastic Casino, los casinos más seguros de Panamá. Juegue responsablemente. Dale la vuelta. Panamá continúa su campaña de vacunación masiva atendiendo a la planificación por fases. Muchos de nuestros mayores de 60 años han recibido la primera dosis y con ella entra la esperanza a sus hogares. Nuestro país lo ha hecho con orden, cada ciudadano cumpliendo con su deber, esperando el turno que le corresponde. Es importante la vacuna para protegernos de las enfermedades. A nuestra edad debemos de venir todos a vacunarnos. Me siento satisfecho y me siento tranquilo, ya me he vacunado la primera fase. A mí me da la esperanza de poder salir guardando mis medidas. Esa alegría y satisfacción es nuestra recompensa como panameños. Cada etapa cumplida es una victoria por Panamá. Mamá, ya va a empezar la clase virtual y Ana no me quiere dar la computadora. Ana, dale la laptop a tu hermana. Pero mamá, estoy terminando la tarea. ¡Dámela! No. Yo necesito usarla, la maestra me regaña si no termina tiempo. ¿Qué te pasa? ¡Dámela! No, ya la usaste mucho. ¿Hasta cuándo esto? No. ¿Cansados de turnar las computadoras en casa? En DataSurf te traemos unas super promociones para que todos en casa tengan su computadora. Tablets Lenovo y Samsung desde 145 con audífonos incluidos. Laptops Lenovo, HP y Dell desde 335 con mochila incluida. Escríbenos a ventasweb@dspma.com o síguenos en Instagram @DataSurfPanamá para conocer todas nuestras promociones. DataSurf, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. El rugby es un deporte lleno de valores. Tiene respeto, solidaridad, disciplina, pero sobre todo, hermandad. Saber que Dani era gay a mí no me afectó en lo más mínimo. Yo pienso que lo importante es respetarnos entre todos nosotros. Yo sí acepto el matrimonio civil de parejas del mismo sexo. ¿Y tú? Conoce más en siaceptopanamá.com. Por estos días, hace 40 años, Duran Duran era la novedad en el Reino Unido. ¡40 años de grandes éxitos que vamos a resumir este jueves 18 de marzo! Homenaje a uno de los exponentes más exitosos del New Wave de la década del 80 y 90. Duran Duran, acompáñame. Antena 8, música para todas las generaciones. Muchísimos saludos en esta mañana. Veamos, pero antes, escúchanos donde sea con Go Loud.